Beatriz, 101.3 FM. ¡Poder, poder que se siente! El amor. El amor es siempre dulce. Solo los más grandes en la más grande. Santa Beatriz. Radio Santa Beatriz, 101.3. La más. Y seguimos con más de la música, con más canciones. ¡Qué rica tarde, ah! Cariño, yo para ti, en la soledad. Oye, sube el volumen. Bienvenido, buenas tardes, con los que se van enganchando recién a nuestra programación. Sube el volumen, mi amor. Arrepentida de su vanidad, son cositas de la vida que suceden en los enamorados. Yo quisiera que en este mundo que existiera solamente el amor. Siempre el mismo look. ¿Quieres algo original o estar a la moda? Pues hazlo. Centro de Belleza Elegance Spa Barbería Unisex. Atendidos por profesionales de la belleza. Porque tu imagen es lo primero. Te ofrecemos todos los servicios. Barbería, cortes y diseños, mechas californianas, micro landing cejas 3D, uñas acrílicas y uñas en gel, paquete de novia, 15 años, promociones, balayage, voto capilar, manicure, pedicure, tratamientos faciales y los mejores tratamientos en un lugar cómodo y confortable. Te esperamos en Avenida Tupajamaru D3, Urbanización Progreso, costado de Radio Las Vegas. Centro de Belleza Elegance Spa Barbería Unisex. Actitud hacia la belleza. Ahora Cabletel está más cerca a sus clientes, ofreciéndoles siempre más. Sí, desde ahora paga tus recibos de Cabletel en todas las agencias y oficinas de la Caja Municipal Cusco. Cabletel, brindando comodidad a todos sus clientes. Yo sé a quién llamar. La Liga de la Limpieza Sapolio. Insecticida Sapolio, con su potente fórmula, les da vuelta a las cucarachas rápidamente. Insecticida Sapolio, limpieza eficiente, decisión inteligente. Autorización sanitaria, RD 6824-2019, DCEA, DGSA SA. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Inflamable, veneno, no consumir ni reutilizar el envase. Radio Santa Beatriz, 101.3 FM. Señal de respeto.